Daniela, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Abner Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? El gusto es mío. Bueno, igualmente, Daniela. Bien, una primera impresión, por la impresión más que nada, después conversamos algunas otras cosas, de lo que pasó ayer, este resultado, la movilización magnífica de las mujeres en todo el país. Contame algo. El resultado del Senado, indignante. La movilización, maravillosa, emocionante, estimulante, bueno, tengo muchos elogios. El Senado, una vergüenza, la verdad. ¿Qué fue lo que más te impresionó de, digo, a esta altura de las argumentaciones pobrísimas, ¿no?, de los senadores, como estábamos esta mañana con algunos compañeros? Da vergüenza, ¿no?, la representación que tenemos, y por eso tenemos el país que tenemos también a veces, ¿no? Da mucha vergüenza ajena, es impresionante. Me parecieron, yo creo que hay varias lecturas. Yo estuve atenta al debate, me acosté tardísimo con compañeras debatiendo por chat, por teléfono, personalmente, hasta altísimas horas de la madrugada, porque quedamos consternadas con lo que pasó. Me parece que el debate, la gente que votó en contra de la ley, además de ser muy pobre, muy ignorante, y que no hace honor y hace mal su trabajo, porque yo escuché cosas como asimilar, decir, hubo una senadora que dijo que no había leído el proyecto. Sí, es cierto. Pero que votaba en contra por convicción. O sea, sí. Valverde. Tenía un doble apellido, Valverde es uno de ellos. Sí. Urtubey, que dijo que las violaciones intramaritales no son violaciones. O sea, dijeron barbaridades, dijeron cosas que son de un grado de ignorancia y de violencia terrible, terrible. Entonces estoy indignada, muy enojada, pero por otro lado también muy feliz porque nos hemos fortalecido las mujeres, nos hemos unido, hemos trabajado codo a codo a lo largo y a lo ancho del país. Estamos muy conectadas, tenemos objetivos comunes y creo que esto a la larga, bueno, la senadora Odarda lo dijo, las mujeres hemos arrancado nuestros derechos uno a uno del patriarcado. Y bueno, yo creo que no solo tenemos que arrancarle derechos al patriarcado, sino crear, y lo estamos haciendo, nuevos derechos. Y el Estado nunca ha sido nuestro aliado, este es un ejemplo más. Así que vamos a seguir adelante. ¿Cómo van a seguir adelante? ¿Cómo sigue esto? Porque hay varias alternativas. Una, presentar el proyecto el año que viene, o esperar, porque va a ser la misma composición del Senado. No creo que cambie mucho de pensar estos señores y estas señoras que escuchamos ayer, ¿no? Claro, sí, eso lo iremos analizando, vamos a ir viendo qué pasa a lo largo de este tiempo, la campaña va a seguir, el trabajo de las socorristas va a seguir, yo creo que se van a ir sumando cada vez más mujeres, se han ido sumando muchísimos hombres y se van a sumar más hombres todavía, mucha gente está indignada porque se ha herido el espíritu cívico del país con esta decisión. Es una decisión que no le hacía mal a nadie, al contrario, generaba condiciones para garantizar el acceso a la salud de muchas mujeres en nuestro país y terminar con una práctica clandestina o con un tabú. Lo bueno es que se habló, que la gente aprendió, que se escuchó el debate, se escucharon las ponencias de personas expertas, acudieron a las dos cámaras. Eso está buenísimo. Habla de un signo de madurez de nuestra sociedad que no ha sido acompañado por la clase política, claramente. Y además de este que es un proyecto crucial, ¿no?, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, otras iniciativas, ¿no?, como por ejemplo, cómo va a jugar el papel de la mujer a jugarse en las universidades, en los organismos de conducción, en los sindicatos, todo eso, ¿forma parte también del debate que ustedes hacen? Sí, nosotras trabajamos fuertemente porque nuestra sociedad sea más igualitaria, porque las mujeres consigamos el reconocimiento pleno de nuestros derechos de ciudadanía, por la eliminación de la violencia de género, por la equidad de género en todos los ámbitos de la vida, por políticas de cuidado que tengan en cuenta la perspectiva de género, que no siga recayendo la responsabilidad exclusiva de los cuidados sobre las mujeres. Hacemos un trabajo en muchos ámbitos, la perspectiva de género es transversal, nos hemos constituido, somos un grupo muy amplio de mujeres dentro de la Universidad de Río Negro, que empezamos así, cada una que trabajaba temas de género, fuimos sumando muchas personas, muchas mujeres que tienen los mismos objetivos, somos muchas en toda la provincia, trabajamos cada vez más coordinadas, las acciones que hemos impulsado a lo largo de estos días del debate sobre el aborto nos han fortalecido mucho, nos han permitido conocernos, nos han permitido debatir entre nosotras. Ese trabajo va a seguir, lo vamos a fortalecer, nos vamos a fortalecer, y el trabajo con otras organizaciones interrelacionadas y que tenemos los mismos objetivos, yo creo que esta ola es imparable. Uh-huh. Sí, no tengo duda. El feminismo ha sido callado con mucha violencia a lo largo de la historia. Yo temo la reacción que va a venir ahora, temo que vamos a necesitar estar más unidas que nunca, y lo vamos a estar. Uh-huh. Se viene una reacción fuerte, me parece. ¿Cómo, de qué tipo, por ejemplo? El conservadurismo ha sido fortalecido ahora, entonces, y yo espero que no, pero temo que se retrase mucho la aplicación de los protocolos de aborto no punible. Bueno, en la provincia de Buenos Aires ya hace tiempo que se terminó, que le costó el cargo a la ministra de Salud el impulso de del protocolo de aborto no punible, y esto va a seguir, y espero que no se traslade a las provincias como la nuestra, que estaban actuando en otro sentido, de garantía de los derechos de las mujeres, pero yo creo que en algunas partes del país metemos también reacciones judiciales adversas, que se aparten del fallo FAL, que volvamos para atrás, que se exija a las mujeres violadas hacer la denuncia, pedir el aborto. Bueno, yo temo eso, la verdad. Ahora, pero Daniela, por una justicia, ¿sí?, esté a la altura de las circunstancias y no actúe en este sentido, pero tengo serios temores de que esto pase. Ahora, Daniela, pero por una cuestión de técnica parlamentaria, el proyecto no fue aprobado porque, bueno, una de las cámaras lo rechazó, pero quedémonos con el triunfo también, o sea, con la media sanción. Claro, sí, exactamente, sí, me parece que eso es lo que hay que reivindicar. O sea, eso que está muy bueno, y ya volveremos a ¿no la cierto? Carga, sí. Ya se estudiará y se analizará estratégicamente en qué momento conviene, y se irá con más apoyo, se trabajará en este sentido, por supuesto. Este es un proyecto que viene siendo presentado de forma reiterada desde hace muchos años, y va a seguir su camino, por supuesto. Eso, pero a mí me preocupa el mientras tanto, lo tengo que decir. Claro. Porque sí, el conservadurismo salió reforzado, salieron muy muy armados. Uh-huh. Daniela, ¿y cómo advierte usted, porque estamos sacando el tema de lo institucional para llevarlo a la cuestión social, la cuestión cultural, cómo observas vos y cómo observan ustedes, ¿no?, quienes están en la organización, el comportamiento de los varones, ya sea en el trabajo, ya sea en actividades de otro tipo, cultural o lo que fuere? ¿Ha impactado todo esto, creen ustedes, también en la población masculina, por ponerle algo, ¿no? Sí, por supuesto, los varones nos han acompañado, nos apoyan, ellos mismos han hecho un trabajo muy fuerte, muchos, de introspección, de revisión, de sus pautas de comportamiento, de su machismo. A mí me gustó mucho lo que dijo el senador Luenzo de Chubut, que dijo: somos machistas en recuperación. Me parece que estuvo genial esa frase. Creo que todo esto los ha llevado a replantearse mucho más su machismo profundo, y también el machismo de las mujeres. El patriarcado es algo que atraviesa a toda la sociedad, más allá del sexo biológico y de los géneros. Entonces, muchas mujeres también han tenido que revisar han querido, ¿no? No, nadie las ha obligado, pero todo este debate creo que ha permitido que nos reflexionemos, que nos pensemos a nosotras mismas, desde otro lugar, que pensemos con profundidad. Me parece que eso es de agradecer, eso es una de las cosas más positivas que nos ha dejado esta experiencia, la oportunidad de trabajar sobre aspectos muy sensibles de nuestra conformación individual y como sociedad, de nuestra estructura psíquica, de nuestra relación con el cuerpo. Deja muchas cosas todo esto, y los hombres nos han acompañado, han reflexionado. Yo he estado escuchando ahora a la mañana, justo hace un rato estuve escuchando, hice un paneo por las radios y los diarios, y justo enganché en Radio con Vos, estaba hablando Tenenbaum, y decía que él era uno de los que hubiese votado a Vidal, y que su posicionamiento respecto del aborto le cambió totalmente su mirada, y que no la votaría ni loco, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto es positivo, que todo este debate sobre el aborto trajo muchísimas otras cosas. El aborto fue la punta del iceberg. Han pasado cosas en la iglesia. Se viene muy fuerte la campaña por el Estado laico. Allá en el 94 se eliminó el requisito de que el presidente de la nación sea católico, y ahora se viene una campaña muy fuerte por separar completamente iglesia católica, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, de Estado. Me parece que esto está ahí detrás, y esto va a tener, va a ser otra de las luchas, va a ir creciendo, y bueno, hay un montón de cosas. Sí, hay cosas que parecen imperceptibles. Vos sabés que el otro día con otros colegas analizábamos o veíamos, ¿no? Si escuchamos, por ejemplo, chistes que se vendían en CD, que te costaban caro inclusive, ¿no? De humoristas de hace 10 años, y los comparás con ahora, nada que ver. O sea, desapareció la cuestión de la burla de género y toda esa historia. El sexismo. Claro. O sea, no desapareció, simplemente hay una alerta, hay una toma de conciencia, hay una revisión de todas esas pautas culturales. Entonces todo esto está en cuestión, todo está observado y se está transformando. Me parece que... Pero eso es lo interesante, ese es el proceso, claro. Sí, ese es el proceso, pero es magnífico, es fabuloso, y los hombres nos están acompañando y se están repensando. Y el feminismo sin una reflexión y un acompañamiento por parte de los hombres se queda aislado, ¿no? Entonces hay un grupo muy fuerte de masculinidades, una marea también de masculinidades emergentes, de hombres que se están replanteando su forma de estar en el mundo, y que también quieren otros escenarios para la vida, que quieren desarrollar otras potencialidades que el patriarcado les veda o se las limita. Entonces me parece que esto es interesante, y esta reflexión se está viniendo. Ahora, a propósito de esto, de paso hago una publicidad. A ver. En la Universidad de Río Negro estamos organizando, con la Universidad de Costa Rica y otras universidades latinoamericanas y europeas, un congreso internacional que vamos a seguir en modalidad virtual, por videoconferencia, sobre masculinidades, nuevas masculinidades, masculinidades no patriarcales. Qué bien. Así que se han contactado muchos chicos jóvenes, muchos de distintas partes de la provincia, que quieren participar, que se han sentido convocados por esta invitación a reflexionar sobre la masculinidad. Así que va a ser en octubre, los días 3, 4 y 5 de octubre, les vamos a hacer llegar la información. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por último, ¿sabes qué se me ocurre? Bueno, el otro día ya lo conversaba con algunas de las mujeres ahí, de mujeres organizadas, ¿no? A mí se me ocurre pensar, porque estamos en, yo no digo las vísperas, estamos en pleno proceso de cambio cultural, que eso me parece lo más importante, no es solamente un cambio político, es cultural. Y se me ocurre pensar, no sé si vos pensás lo mismo, hay hechos que han pasado como desapercibidos en su momento, pero se han transformado después en hechos culturales magníficos, por ejemplo el mayo francés, ¿no? Con todo lo que eso implicó. Viste que en su momento hasta Charles de Gaulle estaba chocho de la vida, porque dice, bueno, se terminaron estos loquitos jóvenes, expresión textual, ¿no?, de Charles de Gaulle, todas locuras, ¿no? Esa fue la expresión de Charlie Watts. Y bueno, y todas esas locuras influyeron en el mundo posterior, ¿no? Como lo fue también la, y justo ahora celebramos los 100 años de la reforma universitaria, ¿no? Que en su momento pasó un poco desapercibida para la sociedad en general, pero que influyó definitivamente la vida nacional y latinoamericana. Digo, me parece que estamos ante este tipo de hechos fundacionales desde lo cultural, ¿no? Sí, sí, sí, estamos en un momento de grandes cambios. Lástima que la clase política no los acompañe, pero me parece que sí, coincido. No, que no llegue tarde, porque, o sea, el cambio va. El tema es que no llegue tan tarde, ¿no? El cambio va. Yo creo que también en la medida en que la sociedad civil se organice y que desarrolle estrategias para resistir el poder, que el poder aplasta todo, y entonces tenemos que ser muy valientes, y a veces se nos piden actitudes heroicas. Tampoco estoy llamando a eso, pero sí me parece que tenemos que seguir unidas y más conectadas y cada vez más, porque para resistir esto hace falta también mucha fuerza, ¿no? Y la fuerza viene de estar, de la unión, es así de sencillo. Esto ya se ha dicho muchas veces en la historia y este es otro ejemplo. Así que bueno, no sé si podemos compararlo con el mayo del 68. Creo que estos reclamos del aborto viene desde hace muchos años. No, yo digo en general todo, sí, el feminismo, general, no me refiero solamente al tema del aborto. Y el feminismo también es un movimiento, claro, político, social, que viene de antes, ¿cierto? Que viene de hace muchos años, que viene de, previo a la Revolución Francesa, claro, que ha sido acallado porque tiene un potencial transformador impresionante. Entonces, bueno, claro, toca la columna vertebral de nuestra sociedad, ¿no? Toca ahí el hilo vertebrador, el hilo, claro, estructurador de las sociedades patriarcales, ¿no? Pero me parece que esto, bueno, ahora es un momento de emergencia fuerte del movimiento feminista, pero yo soy cauta. Está bien. Espero que, bueno, ojalá no haya un retroceso desde el movimiento mismo, pero ha sido acallado otras veces en la historia. Ha tenido momentos de gran fulgor después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, necesitó el sistema que las mujeres volvieran a sus casas. O sea, mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres estaban trabajando y sosteniendo sus hogares y sus hijos. Cuando los hombres que pudieron volver de la guerra volvieron, se mandó a recluir nuevamente a las mujeres en sus casas, y eso acalló un movimiento feminista tremendo que fue de los 50, el posguerra mundial, y luego vinieron los 60 y nuevamente las dictaduras acallaron estos movimientos, y los 70. Entonces, bueno, yo soy cauta. Está muy bien. Mirando para atrás, mirando, soy cauta. Está muy bien. No quiero ser catastrofista y tengo mucho optimismo y deseo para nuestras hijas y nuestros hijos un futuro más luminoso del que ahora se avizora, la verdad. Pero tengo esta conciencia histórica y creo que sí, que los cambios y los derechos se consiguen, se arrancan, pero también creo que ahora estamos en un momento muy complejo, que hay que tener cuidado.